Ahí viene sonando Morbo y Mambo en la mañana de Radio Kermés y tenemos comunicación telefónica con Mateo Aguilar. Mateo Morbo, así lo tengo agendado yo en el teléfono. Hola Mateo, buen día, ¿cómo estás? Sebastián González te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Todo bien? Buen día. ¿Te dicen así, Mateo Morbo? No, pero sé, doy fe que hay mucha gente que me tiene agendado así. Mateo Morbo y me imagino que será Manuel Mambo. Sí, muchas veces. Bueno, ustedes son hermanos, Mateo y Manuel, batería y bajo de Morbo y Mambo, y han creado esta banda ya hace casi un poco más de 10 años, ¿verdad? Sí, decís bien, 12 años, 2007. 12 años. Ustedes, los dos marplatenses. Sí, toda la banda en ese momento era marplatense, y de los cuatro que estamos viajando para Santa Rosa, somos todos marplatenses. ¿Cómo definís musicalmente a Morbo y Mambo? Y te diría que somos el sonido de la degeneración. No nos casamos con un género solo, sino que vamos saltando de uno a otro, a veces incluso mismo dentro de una canción. Uh-huh. Es verdad. No nos... no renegamos de una banda de género, pero la verdad que lo que más nos gusta es que pueda tener como un rasgo identitario la música de Morbo al tiempo que va de un lado para el otro. Exactamente. Un denominador común, pero que nada, que haya una cosa así muy muy disímil entre sí. Uh-huh. En algún momento se los emparentaba un poco con el reggae, ¿no? Sobre todo en el comienzo de la carrera de Morbo y Mambo, el reggae, el ska, pero bueno, hay mucho de jazz, de funk, de soul. Incluso, bueno, en las últimas canciones por ahí le encontramos así un toque bastante electrónico también. Sí, totalmente. Digamos, hay algo que atraviesa toda la música que hemos sacado, que te diría que es como... está bastante orientado al groove y a la música de baile, pero bueno, tiene diferentes acepciones en todos lados y a medida que íbamos sacando discos fuimos reformulando esto. Uh-huh. Mateo, ¿qué es la canción que escuchábamos recién, esta versión de Mañana en el Abasto? Tremenda versión, por otra parte. Gracias, Che. Fue una manera de, digamos, de resignificar un tema que habíamos hecho para una sesión de radio en un momento y la verdad que lo empezamos a tocar en vivo y fue tomando fuerza y cuerpo y de golpe nos pareció que tenía que empezar a digamos, que se tenía que poder escuchar sin que lo vieras en un recital. Entonces nos metimos en el estudio y la grabamos. Lo pensamos un poco como... digamos, con algún concepto tipo Nirvana de verso suave y estribillo fuerte y nada, como tiene un tempo que es muy lento, en una parte del tema se puede como quebrar el tema y ir al doble de velocidad, que es una cosa que nos gusta hacer mucho. Increíble. ¿La tocan en vivo esta canción? Sí. Sí. ¿Qué repertorio tienen pensado para La Pampa? Hay muchos amigos, amigas que los están esperando por acá. Y vamos a hacer una lista de temas en la que sea mayormente todo continuo. Como que no hay pausas en el show. Como que sea algo que tenga más que ver como quizás con una performance de un DJ que de una banda. Casi como una continuidad. Parecido a lo que se usa en los festivales, ¿verdad? Ese formato de festival donde no se corta entre canción y canción para el aplauso, para el discurso, ni para nada, sino que se engancha canción con canción. Totalmente. Es una cosa que, digamos, que quizás mucho antes de que existiera la música electrónica como en forma masiva, hay, yo qué sé, bandas de reggae que lo han hecho desde siempre. Uh-huh. Steel Pulse, Bob Marley mismo, no sé, son... A mí siempre se me viene a la cabeza Manu Chao en ese tema. Viste que sí, también va como enganchando sí, los totalmente. Temas. Totalmente. Bueno, que es que Manu Chao responde a la idiosincrasia reggae y ska y nada, eso la verdad que sí, lo masificó en nuestra generación, digamos, Manu Chao con ese disco en vivo que es una bomba. Uh-huh. Mateo, es la primera vez que van a venir por La Pampa, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Después uh-huh. de 12 años es la primera vez. Y además, ¿vienen como parte de una gira, están moviendo por diferentes lugares? Sí, nos después de Santa Rosa seguimos para San Juan y Mendoza también. Uh-huh. Y después sigue, vamos a estar por Córdoba y llegamos a Brasil el 1 de diciembre. Qué bueno. Vi que además hay una fecha con Pampeanos, pero en Buenos Aires, que son los amigos de Las Sombras, si no me equivoco, Caney, ¿verdad? Sí. Muy zarpado, la verdad, poder tocar con ellos. Son muy capos. Está bueno saber que hay gente que levantó el guante del blues y del blues rock y nada, lo toca con muchísima garra y digamos con mucho respeto de lo que se ha tocado antes de ellos, pero planteando cosas nuevas. La verdad que es muy bueno. Bueno, los estamos esperando por acá. ¿Cuándo llegan a Santa Rosa? ¿Mañana? Sí, viajamos el mismo día, creo que salimos a la mañana. Muy bien, ¿y cómo te gustaría invitar a la gente para que se acerque al Jockey mañana a las 9 de la noche? Que vengan sin prejuicios, les diría, que sepan que digamos que se van a llevar algo que no conocen, pero que ya viven ustedes, que es esa ansia de bailar como un pollo sin cabeza. Ni hablar. Bueno, y acá van a compartir escenario con dos muy buenas bandas, una banda de rock reggae, que son los de M2, y una banda de rap, que es Tuburio, que la verdad que la rompen y que suenan muy bien. Qué bueno, che, qué bueno. Bueno, vengan entonces. Mateo, va a ser un placer. Por supuesto, te agradecemos estos minutos en la mañana de Radio Kermés y nos quedamos escuchando Morbid Mambo. Gracias, te mandamos un abrazo grande y mañana nos estaremos viendo en el Jockey. Arriba, che, nos vemos mañana. Un abrazo grande, hasta luego. Mateo Aguilar, baterista de Morbo y Mambo.